fue concebida como un trío formado por Chad Taylor, Chad Gracie y Patrick Derheimer en la década de los 80s. Luego de que Ed Kowalski se uniera en 1984, decidirían formar una banda. Pasaron por varios nombres hasta decidirse por Public Affection, y al graduarse de la escuela secundaria decidirían grabar su primer disco independiente, The Death of a Dictionary. Acaban de escuchar Operation Spirit, The Tyranny of Tradition. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con Live. En 1990, los Live lanzarían un extended play de demos producido por Jay Haley, cosa que los ayudó a dar conciertos locales en el famoso bar CBGB, lo que finalmente los impulsaría para firmar un contrato con Radioactive Records en 1991, año en que también cambiarían su nombre a Live, y les asignarían al productor Jerry Harrison, y empezarían a tener una gran exposición con su álbum debut Mental Jewelry. Y ahora tendremos Nobody Knows. I was on a street with a common name. I prayed for love. Yeah, I even begged. I had a vision of you that carried me through. Now it's just magic worlds in a shaman's dream. I fear no man, I fear no pain. I had a vision of you that carried me through. What I would do for you. Nobody. Están escuchando el especial de Life. En 1994 lanzarían Throwing Copper, que gracias a los sencillos I Alone, Selling the Drama, All Over You y Lightning Crashes, se posicionó como número uno en las listas de alto prestigio, incluyendo la Billboard 200, convirtiéndose en el álbum más vendido de la banda hasta la fecha. Y ahora escucharemos el tema Lightning Crashes. Yeah. Una vez que dejaron a Troy Cooper, lanzarían su álbum Secret Samadhi, un éxito que sin superar a su predecesor consiguió llegar al primer puesto de varios países, logrando llevar alguna de sus canciones en vivo al programa Saturday Night Live. Esto para regresar en 1999 con The Distance to Here, producida nuevamente por Jerry Harrison y contando con el exitoso sencillo The Dolphin's Cry, haciendo que este álbum llegue al número 4 en la lista de Estados Unidos. Y escucharemos este tema de The Dolphin's Cry. The way you're bathed in light reminds me of that night God laid me down into your rose garden of trust. Swept away with nothing left to say, some helpless fool. Yeah, I was lost in a swoon of peace. You're all I need to find. So when the time is right, come to me, sweetly, come to me. Están escuchando el especial de Life. En el año 2000 se embarcarían en una gira junto a la banda Counting Crows y un año después sería lanzado el polémico álbum experimental 5, ¿o fue? Originalmente llamado Ecstatic Fanatic. Esto causó un gran revuelo debido a sus canciones bastante alejadas del tono melancólico y profundo que había caracterizado a la banda hasta ese momento. A pesar de las críticas positivas, este álbum no llenó las expectativas y fue destruido por los fans. Ahora escucharemos el tema Through My Head. El disco Birds of Prey fue lanzado 2 años después con resultados en ventas ligeramente peores que el anterior. Pese a volver a las raíces del grupo e incluir el exitoso sencillo Heaven, en noviembre del año 2004 se publicó Awake, The Best of Life, una recopilación con las mejores canciones de la banda. Ahora escucharemos ese tema, Heaven. You don't need no friends, get back your faith again, you have the power to believe. Another dissident take back your evidence. It has no power to deceive. By your side, come hell or water high, down any road you choose to run. Están escuchando el especial de Live. En el año 2005, Live firmó con el sello discográfico Sony BMG Music Entertainment, lanzando Song from Black Mountain un año después, esto para luego sacar la recopilación Radiant Sea, A Collection of Bootleg Rarities and Two New Songs, bajo su propio sello discográfico, mismo que anteriormente habían lanzado The Death of a Dictionary. Después de esto publicaron el álbum en vivo Live at Paraíso, grabado en Países Bajos durante los shows de Paradiso en 2008, año en donde se embarcaron junto a Blues Traveler y Collective Soul en una nueva gira por Estados Unidos. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos el tema Where Do We Go From Here. I wanted a mountain, you gave me a sea. I wanted a hurricane, you gave me a breeze. I wanted to run, made me stand there and breathe. I wanted to dream, you made me sleep. I wanted to touch the bottom, but it was too deep. I wanted a revolution, you said I was already free. Oh, yeah. Where do we go from here? Now the day is gone. How do we with nothing in our hearts, baby? you.